guisado hermosísimo que es tanto de los alférez, de maíz de chino, que también soy alférez, que es un canto de cuartetas, que se hace alternadamente, obviamente, entre dos alférez cuando corresponde, y se toma también la colita de la rima, la Ajá, qué quinta bien. rima. Y aquí se llama coleo, el tomar la última El línea último del verso, verso. el Sí, coleo. para en algunos momentos se utiliza la décima o la cuarteta de improviso también, pero es en el canto de alférez obligatorio tomar la rima del que viene. Y el alférez es un canto a capela, a todo grito y con una bandera. Sin bandera, el alférez no canta. Yo la Claro. primera vez que canté, por ser la iniciación mía, me prestaron una bandera. Entonces, es como el sentido de que un alférez viejo te preste la bandera, tú la usas y la segunda vez ya tienes que tener tu propia bandera con tus propios colores. Es parte Entonces, del es rito. parte del poder Es que tiene un rito, es un un ritual. ritual. Es un ritual. Sí. Yo la otra escuela también había estado analizando harto, como mirando a mis compañeros para allá, qué es lo que hacen cuando están en el escenario, porque también da la impresión que cada uno tiene como su ritmo y que hace algo con las manos, con los pies, con la cara. Y de repente yo lo asemejaba como a una especie de muletilla que no es verbal, que es como su muletilla al final Corporal, corporal, espacial, claro. como para quitarse esa Tú muletilla tienes que verbal. hacerte con el espacio. Y hay muchas maneras, por ejemplo, yo el día que más incómodo me veo para improvisar es el día que tengo que improvisar en un espacio pequeño que no puedo mover. Que me ha tocado muchas veces, un escenario pequeño, un rincón, y tener que, porque yo necesito espacio, necesito caminar, moverme. Y entonces he tenido muchas veces que solucionar, me voy a una esquina donde canto, no sé, necesito un poco de espacio. Hay gente que no, hay gente que está estática y de ahí se concentra. Pero cada uno de los improvisadores tiene su propio ritual corporal, físico, de movimiento, para hacerse con la búsqueda de la emoción. Porque la mecánica es una imposición y una necesidad. Todo el mundo quiere improvisar emocionado, pero no siempre llega la emoción. Entonces todos esos rituales son para buscar la famosa inspiración rusoniana, ¿no? Pero que en este caso cada uno tenemos nuestro gesto, nuestra manera de buscar y de encontrar. Y eso en cada tradición varía, pero dentro de cada tradición en cada persona varía también. En cada persona varía. Bueno, sí. Yo no sé si tú conoces la tradición chilena que se ha ido perdiendo de la Cruz de Mayo. Las cruces de mayo las conozco en España y en otro lugar. En Chile no la conozco, pero debe ser parecida, Yo podría hablar de la Cruz de Mayo que yo viví cuando niño en Chillán. Y es parecido a lo que tú decías, que sale la gente y va cantando de las puertas y va pidiendo alimento, a veces vino, traición, etc. Y después se comparte todo eso en torno a una fogata. Eso es, no sé, pero ahí también hay canto. Y a veces hay improvisación porque va a depender de la situación de si le dieron o no le dieron. Claro. Bueno, Cecilia debe saber más de eso, pero No la conocí eso aquí en Chile, pero lamentablemente en Chile se ha ido perdiendo y se rescata todavía en algunos pueblos del sur. sí, las cruces de mayo también se dan en muchos países. Yo la conozco en España un poquito más porque se sigue celebrando, pero se sigue celebrando como motivo religioso, pero ya sin cánticos, sin canto. Visitando sur de votos a pedir un carito de vela o también un trago de mosto. Si lo tienen, no lo nieguen a la Santa Cruz de Mayo. Y de ahí se sigue. Vale. Bueno, cuando yo comencé a intentar enseñar a improvisar, claro, aquello fue como una especie de sacrilegio. Los mismos improvisadores se negaban a aceptar que se hicieran escuelas de repentismo. ¿Por qué? Porque el concepto de innatismo, por una parte, y el concepto de donosura, por otra. O sea, la improvisación es innata, tú naces con ello o no naces con ello, o estás tocado por un don divino. Era muy romántico y era muy hermoso. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a enseñar a improvisar si improvisadores solamente son aquellos que están tocados por el don divino? Incluso algunos hablaron de que había el gen de la improvisación y que no tenía el gen, no podía improvisar. Entonces, claro, cuando yo empecé a crear escuelas de repentismo, todo eso subvertía, todas esas creencias, que no son creencias, que son dogmas prácticamente en algunos sectores de la improvisación. Y yo empecé de manera experimental por lo que les dije, por la muerte de mi padre, por mi niño pequeño, y empecé a experimentar con mi niño cuando tenía 4 años. Y a los 4 años y medio mi hijo ya improvisaba cuartetas. Y improvisaba cuartetas de manera, con su lenguaje mínimo, con su capacidad léxica, no tenía atrofia lexical todavía. Y entonces era muy gracioso. Yo recuerdo que un día había un gran apagón de esto que había en La Habana en los años 90, cuando la crisis. Y estábamos a la luz de una vela en la cama, acostados, jugando con la rima y jugando. y yo le puse un pie forzado, porque estaba delante de la cama, estaba el escaparate. El escaparate es lo que en España llaman armario, aquí no sé cómo lo llaman, el closet, ¿no? El escaparate, y estaba abierto el escaparate. Y yo le puse como pie forzado que tenía que terminar la redondilla diciendo dentro del escaparate. Y el niño dijo, con 4 años y medio, yo me como un aguacate. El aguacate es la palta. Dice, yo me como un aguacate y me pongo un cinto nuevo y me voy para Corral Nuevo dentro del escaparate. Claro, cuando yo vi que eso se redondilla, yo me levanté, cogí la vela y la comí. ¿Por qué? Porque visto ahora desde lejos y desde la adultez, no tiene nada del otro mundo. Pero un niño de 4 años que está aprendiendo a improvisar, te improvisa una redondilla perfecta, octosilábicamente perfecta, utiliza su lenguaje funcional de manera perfecta. La rima que encontró el escaparate fue aguacate y dijo perfectamente, yo me como un aguacate. Después, y me pongo un cinto nuevo. Y lo que más me gustó fue que yo creo que con 4 años mi hijo había ido a Matanzas, a Canasí y a Corral Nuevo. No conocía más pueblos de Cuba. Y encontró la rima Corral Nuevo. Y me voy para Corral Nuevo dentro del escaparate, que es una solución surrealista maravillosa. mi hijo fue el antecesor directo de Doraemon. Se montó un escaparate y salió para el pueblo. Eso me encanta. Entonces, claro. Claro, yo digo que esto no es magia, esto es técnica. Y apenas tiene un poquito de vocabulario así. Y comencé a seguir trabajando con él en lo que fue la columna vertebral del método. O sea, que en el año 88 nació mi hijo, en el año 91 yo comencé a experimentar cómo enseñarle a mi hijo de 4 años a hacer lo que yo hacía. Y comenzamos a jugar los apagones con rimas. Por lo tanto, la columna vertebral del método y de la improvisación es la palabra, el vocabulario. Entonces, este método tiene como 8 capítulos, 8 grandes unidades. Y la primera se llama memoria y vocabulario. Entonces, ahí comenzamos a crear juegos que fueran útiles para los niños y después lo llevé a todas las edades. Juegos de palabras, juegos con palabras, juegos para desarrollar la memoria y para desarrollar el vocabulario. Estos son dos pilares fundamentales. A la vez, a mí me decía siempre, mucha gente me decía, claro, es que para improvisar hay que tener muy buena memoria. Ustedes tienen buena memoria, por eso improvisan, no es al revés. Yo tengo buena memoria porque improviso. El ejercicio de la improvisación es un ejercicio continuo de búsqueda y hallazgo y selección de vocabulario. Por lo tanto, sin darte cuenta, sin proponértelo, estás continuamente haciendo un reto mnemotécnico fundamental. Tienes que recordar primero, aunque ya cuando tienes mucha experiencia, llevas muchos años improvisando, llega un momento que lo tienes incorporado, pero no nos olvidemos que tienes que recordar la estructura de la décima. Aunque parezca que no, tienes que recordar la estructura de la décima. Tú no puedes olvidarte de que después del verso A viene el verso B y después C. Tienes que recordar la prosodia. No puedes olvidarte de que el verso tiene 8 sílabas. Aunque ya lo incorpore, eso está todo. Pero además tienes que recordar lo que te dijo el contrario. Pero además tienes que recordar lo que dijiste al principio de la décima, porque a veces se alarga y se te puede olvidar al final, para no repetir rimas. Es continuamente un ejercicio de memoria. Por lo tanto, desarrollar la memoria y desarrollar el vocabulario es el paso número 1 para poder llegar a improvisar con cualquier calidad. El desarrollo de vocabulario y de memoria. Sí, por eso cogí el libro, porque no me lo cuento de memoria, pero te lo digo. Es un juego para desarrollar la memoria, pero a mí se me olvida. No, es fundamental, no, hay muchos juegos. Hay cientos de juegos en este libro, ¿no? Pero el juego básico, el que yo propongo, que hay que hacerlo todos los días, que es como un entrenamiento, y lo hacemos en todas las clases, es el siga la rima, que es un juego muy sencillo. Lo normal, lo mejor es hacerlo en pareja, pero se puede hacer colectivo, lo vamos a hacer ahora aquí colectivo. Pero lo mejor es hacerlo en pareja, ¿por qué? Porque el tomidaka imprime una velocidad y te obliga a una tensión, y esa tensión genera una adrenalina que va creando todo lo que después vas a necesitar en escena. Mientras que si lo hacemos colectivo se diluye, se extiende todo. Entonces lo importante es que no olvidemos que estamos hablando, en el caso de la décima, de rimas consonantes, no de rimas asonantes. La asonancia se utiliza en otras estrofas, en la quintilla, en la cuarteta, en el hip hop se utiliza mucho la asonancia también. Pero en la décima es fundamental la consonancia. ¿Qué importancia tiene desarrollar la consonancia? Que cuando tú fortaleces la rima consonántica, luego ya la asonancia se te hace muy fácil. O sea, porque la rima consonante es finita. Una de las cosas fundamentales que yo siempre, y por ahí empiezo con los ejercicios de rima, es que seamos conscientes de que existen palabras que no tienen ni una sola rima consonante. Los antiguos lexicógrafos la llamaban las palabras fénix. Yo en el método la rebauticé como las palabras tristes. porque no hay nada más triste por una palabra que no tener rima. Una cosa de tener, yo me siento palabra, no tengo rima y me suicido. Claro. Por ejemplo, nosotros somos saciantes. Los latinoamericanos, para nosotros es más fácil, es más amplio. Pero tú no puedes llegar a Murcia y rimar cerveza con mesa. Porque para ellos suena distinto y es una realidad fónica. La rima es un elemento fónico. Por lo tanto, y esto es un tema que siempre en todos los congresos, en todos los cursos, tengo que aclarárselo a los alumnos, ¿no? Lo importante es que tú seas consecuente contigo como hablante. Si tú no pronuncias la Z, no la pronuncias. Lo que no puede ser es que impongas que sea una cosa impuesta, de que empiezas a pronunciar la Z cuando para ti suena normalmente cerveza y mesa. Ahora vas a Murcia, donde sí son ortodoxos con eso, y ahí la diferencia se nota. Por lo tanto, no puedes utilizar Z con S. ¿Vale? Pero es una realidad fónica. ¿Vale? No, es mucha intuición. Mucha intuición. Que también es inestable. Claro, claro. Hay mucha intuición, pero está bueno más de que más esa pregunta, porque la intuición está muy subvalorada y es fundamental en casi todo. Hace poco me leí una entrevista de Vargas Llosa hablando sobre García Márquez, donde él decía que muchas de las cosas que logró García Márquez eran por pura intuición literaria. O sea, que no era un filósofo de la literatura ni un estudioso tanto, como que se dejaba guiar por muchas cosas intuitivas. Y la intuición, como el ingenio, están muy subvalorados en el mundo intelectual, pero yo sí lo defiendo muchísimo. Y muchos improvisadores son puro intuitivos. Y esa intuición los lleva a encontrar muchos hallazgos y a hacer cosas muy, muy ricas. Por lo tanto, sí, la intuición también juega su papel. Ah, que nos quedan 5 minutos. Qué poco, qué rápido se ha ido. De la primera parte, sí. Bueno, en la segunda parte, vamos a hacer una cosa. En la segunda parte voy a empezar con los juegos y los ejercicios y luego hacemos la parte práctica, ¿vale? Pero lo que sí quiero resumir esto. La enseñanza de la improvisación, a pesar de que estuvo muy mal vista al principio, que me costó mucho trabajo convencer a los propios repentistas para que se sumaran al proyecto docente. Yo comencé en la sala de mi casa con mi hijo y con los amiguitos de mi hijo. Era muy gracioso porque era verano. Era verano y yo logré que un grupo de 10 o 12 niños dejaran de jugar al béisbol y al fútbol para que vinieran a jugar con las palabras. Y a cambio no había nada, era simplemente divertimento. Y entonces jugaban a ser poetas. Hace poco estuve en La Habana, 20 y tantos años después, y me encontré con una mujer que me saluda con 2 niñas en la mano y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Digo, no, no me acuerdo, yo soy Liu Miller. ¿Qué Liu Miller? Dice, la flor de los callejones. Era el nombre artístico que tenía en la escuela. Porque ella tenía su... Dice, yo guardo mi carnet de repentista todavía. Yo les entregué a los niños carnet de neorepentista. ¿Por qué? Porque lo importante era darles un sentido de pertenencia. Eso es muy importante. A mí lo que más me ha interesado en estos 25, 30 años que han pasado desde que comencé a organizar festivales es que hemos logrado que los improvisadores de todos los países se conozcan y que todos hayan desarrollado un sentido de pertenencia a un arte, al arte de la improvisación. Dejamos los localismos y comenzamos a ser una gran familia improvisadora, como digo yo, en teoría de la improvisación. Ese sentido de pertenencia es fundamental para sentar las bases del futuro y para creernos lo que estamos haciendo en el presente. Entonces eso lo trabajé con los niños de esa manera. Les hacía un carnet, les hacía una décima de presentación. Entonces toda la clase comenzaba haciendo un pase de lista y cada niño se levantaba y hacía su décima de presentación. El nombre mío es Axel, el ciclón de Luyanó, y mi padre me enseñó a improvisar sin papel. Así empezaba mi hijo, por ejemplo. Y entonces todos los niños tenían ese sentido de pertenencia al grupo, de pertenencia a la improvisación, que ha conservado, según me dijo esa muchacha, 20 y tantos años después, ya cuando han crecido. Entonces, convencer a los repentistas de que se podía aprender fue difícil. Pero empecé con una escuelita pequeña en la sala de mi casa, luego me fui a España y fundé una escuela de improvisación en La Pujarra, fue la primera de su tipo, luego creé una escuela en Málaga y luego me fui a Cuba y monté la cátedra en la universidad, que se convirtió en 2 años en la plataforma docente para hacer cursos metodológicos y convertir a los improvisadores que eran portadores de la tradición en docentes. O sea, pasar de ser practicante y portador de la tradición a ser enseñante de esa tradición, a partir de una metodología que es lo que no existía. 17 años después, ¿qué ha pasado? Que en Cuba hay todo un movimiento de niños y de jóvenes improvisadores. Hemos logrado, por ejemplo, una cosa fundamental, que es el rescate de la improvisación femenina. Yo puse como norma, desde que hice la escuela en España, que el 50% del alumnado tenían que ser niñas. ¿Por qué? Porque había un déficit, sigue habiendo un déficit de mujeres improvisadoras en todo el ámbito de la lengua. Por muchas cosas que sería muy largo de explicar, pero la esencial es que la improvisación se daba en ritos tabernarios y en trabajos rudos, y la mujer estaba recluida en la casa con los hijos. Aunque tuviera el don de la improvisación, no le permitían desarrollarlo, con algunas excepciones maravillosas que ha habido desde una improvisadora italiana del siglo XVIII que hasta le pusieron el laurel de Apolo, porque llegó a ser una de las grandes improvisadoras de Italia y el Papa la recibía como si fuera una diosa. Y incluso inspiró una novela de Madame Stein, la novelista francesa, que está inspirada en su vida, y se la recomiendo que la busquen porque es una novela bien curiosa y yo creo que es el único caso de una novela, novela de ficción sobre una improvisadora. Eso dio como resultado que ahora mismo se hacen festivales, encuentros, y no hay ninguna actividad cultural en la que no haya niños y niñas, adolescentes, improvisando décimas, cuando 20 años antes parecía que la décima se iba a morir, o que era cosa de viejo, donde yo era de los jóvenes, pero era como así, los últimos abanderados, decía la gente, que ya el repetismo iría lógicamente desapareciendo. Con esto quiero terminar diciendo que aquí en Chile, hace 12 años cuando vine, la situación que encontré era ya halagüeña porque había un renacer de la paya. La vez anterior que vine vi un movimiento de crecimiento que me interesó mucho y ahora vuelvo a notar que hay una expansión del gusto por la paya entre los jóvenes y que están haciendo cosas muy buenas, pero necesitan esto, necesitan crear escuelas de improvisación con niños para que no se quede y para sacar la improvisación sin divorciarse con el entorno rural, ojo. Tomando la esencia de la tradición rural, porque yo siempre digo que las artes improvisatorias son de origen rural, pero no tienen por qué ser de permanencia. Casi todas las manifestaciones de improvisación que existen en América Latina comenzaron con el campo y emigraron a la ciudad. El repertismo cubano era fuerte en Pinar del Río, en Matanza, pero donde se desarrolló de verdad fue en La Habana. En La Habana llegó a la radio, llegó a la televisión, se extendió por todo el país, se estandarizó y logró sentar las bases de lo que es actualmente todo el proceso de enseñanza y de desarrollo de la décima en Cuba. Esto paralelamente ha ocurrido en Argentina, en el País Vasco, en Colombia, en distintos lugares donde la improvisación salió de los entornos rurales y como todos los ciudadanos emigraron a las grandes capitales y no tiene que ver nada con romper los lazos que existen con la tradición profunda, sino al contrario, es darle una continuidad en nuevas generaciones y con una nueva proyección, ¿vale? Entonces, en la segunda parte vamos a dar un descansito, vamos a hablar un poco de los juegos y de los métodos del método. Y después vamos a poner un poquito de música a esto, ¿no? Porque si no, me aburrí. Muchas gracias.